acá estamos, volvimos. Y bien lo dijo lo que estábamos anunciando. Tenemos momento de columna y la educación vuelve acá a nuestro piso. Y ya estamos comunicados con Ana Belinco. Buenos días, Ana. Hola, ¿cómo andan? Bien, buen día. Los escucho un poquito bajo. Bueno, ahí vamos. Los escucho mejor igual. Ah, bueno. ¿Es por el ánimo o por una cuestión de audio? No, de audio, pero ahí te escucho bien. Bueno, porque de ánimo, imagínate, ¿no? Y está complejo. Claro. Nosotros, la última columna habíamos llegado ya a los tiempos actuales, que claro, como dicen, están caldeados, sí, ¿no? Y me parecía que en este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. En el cual el movimiento de mujeres se está dando una lucha enorme para que se apruebe la ley de la campaña por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, me parecía que venía bien hablar de la ESI en las escuelas, ¿no? Sí. Porque hace 12 años, allá por el 2006, se sancionó a nivel nacional la Ley de Educación Sexual Integral, eso es lo que significa la sigla ESI, uh-huh, que es una herramienta que está muy buena, ¿no? Que es progresiva, es un avance, pero que aún no tiene aplicación efectiva en las escuelas en general, ¿no? No se destinan recursos materiales, no se nos capacita a los docentes en servicio. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, los cupos que hay para el único postítulo ESI, que es gratuito, ¿no? Pero que igual es por fuera del horario laboral, que se dicta en el Joaquín B. González, son cupos insuficientes. Este año se quedaron cientos de docentes afuera, ¿no? Que se habían anotado con la intención de poder capacitarse y no están pudiendo hacerlo porque no entraron. Uh-huh. Entonces, lo que estaría pasando hoy en día es que la aplicación de esta ley queda librada como al criterio y a la voluntad individual de cada docente que tenga ganas y la disposición para impartir educación sexual en su aula, ¿no? Y la ESI es muy importante porque es una ley que regula todos los contenidos que se enseñan en este tema para cada ciclo de la enseñanza, pero bueno, como les dije, ningún gobierno hasta la actualidad se ocupó de destinar recursos suficientes presupuestarios para que la implementación sea real. Por eso, en las escuelas, los y las docentes y también los estudiantes que se pusieron a la cabeza de esta pelea, estamos haciendo campañas de pañuelazos, videos, fotos. Los pibes, antes del 13J de la votación en la Cámara de Diputados, tomaron las escuelas, ¿no? Para que salga la ley de la campaña por el aborto legal, que la consigna principal, o sea, la consigna que encabeza esta ley es justamente la educación sexual para decidir, ¿no? Sí. Este próximo 8 de agosto viene la segunda parte de esta gran pelea que se está dando, porque es la votación en el Senado para que quede sancionada definitivamente la ley, ¿no? Claro. Pero vamos como a una batalla súper dura, porque esta Cámara de Senadores, que durante años y años vino cajoneando el proyecto, ¿no? Esa es como la séptima vez que se presenta el proyecto, pese a que teníamos una presidenta mujer, ese proyecto quedaba ahí en los cajones del Congreso. Bueno, esa Cámara de Senadores representa lo más rancio de las provincias, ¿no? De el PJ de las provincias. Al mismo tiempo tiene en la cabeza a la vicepresidenta Gabriela Michetti y al senador Esteban Bullrich, que son dos fervientes militantes en contra de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿No? Nosotros estos días estuvimos escuchando, por ejemplo, a la vicepresidenta, que es quien desempataría, por ejemplo, la votación en el caso de que llegara a quedar en un empate, ella declaró, yendo en contra inclusive de las leyes que ya están vigentes en la Argentina, que para ella no debería estar contemplado el aborto ni siquiera en casos de violación, ¿no? Sí, claro. Cosas que ya están habilitadas. Sí, sí, sí. Tienen prácticamente un siglo, claro. Y lo que preocupa bastante también es que en una nota, ella, cuando le preguntan si, porque ella votó en contra del aborto, del matrimonio igualitario, claro. Entonces ella después dice que sí, que a las 3 o 4 semanas pensó que tenía que haber votado por sí. Claro, se arrepiente, claro, pero bueno. Claro, bueno. Pero después que ya lo votó, claro. En este caso la va a tener que pensar bien. Y sí. Y aparte, después de que ella dice esto, sale una nota ayer en el diario La Nación del senador Esteban Bullrich, que dice lo siguiente. Yo le quiero leer ese pedacito porque me parece que está bueno desarmarlo. Él dice, la Argentina está cruzada por la violencia y de este cuadro no está excluido el debate sobre el aborto. La verdadera pobreza argentina es la falta de puentes de puntos de encuentro. La solución es la educación desde los colegios a la sociedad toda para evitar la dramática situación de la mujer que está en conflicto con su embarazo. Y en esta situación hay que acompañarla, contenerla, pero comprenderla sobre todo. Propongo que trabajemos en una nueva ley que obviamente no incluya la legalización del aborto, sino que legisle sobre la prevención. Bueno, yo le voy a decir al senador que violencia es mentir, dirían los redonditos de ricota, porque él está diciendo todo esto, pero en la ciudad de Buenos Aires hace 11 años que gobierna el PRO, y de esos 11 años, durante 8 años, él fue ministro de Educación en nuestra jurisdicción, y aparte, después fue ministro nacional también en Educación, y nada hizo este señor por hacer efectiva la aplicación de la educación sexual en todas las escuelas, que ahora él postula como la única herramienta que sería capaz de terminar con todos los males que tenemos, ¿no? Y el tema es que Bullrich no explique que ni los embarazos adolescentes, ni los embarazos no deseados, ni las muertes por abortos clandestinos se resuelven por medio de la educación, no es casual. Porque si él dijera eso, debería ponerse a contarnos cómo resolver la pobreza real de la Argentina, que no radica necesariamente, como dice él, en la falta de puentes dialógicos, sino que tiene que ver con una pobreza estructural de los barrios, como el de mi escuela en la 1114, en la cual vemos de manera crónica cómo los pibes son empujados a la deserción escolar porque tienen que salir a laburar, cómo las chicas son relegadas a las tareas domésticas desde que son muy chiquititas, cómo muchas de ellas también terminan siendo madres adolescentes o terminan siendo mano de obra flotada en los talleres clandestinos, ¿no? Claro. Debería explicar todo eso, debería explicar también cómo podemos los docentes salir a hablar de educación sexual integral cuando los derechos más básicos, como el de la alimentación, la vivienda, la educación o la recreación, están vulnerados de modo crónico, ¿no? Cuando se recorta la comida en los comedores escolares, que nos dé esa explicación en contexto de que el gobierno nacional viene ajustando la vida de los trabajadores todos los días por medio de una devaluación alocada, por medio de tarifazos, mientras en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, la RETA también viene recortando el presupuesto, tanto para educación como para las políticas de protección de los derechos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Este año se destinó el presupuesto más bajo de la historia en la ciudad de Buenos Aires, que se fue a un 18.5%, y hay que ver cuánto se ejecutan, ¿no?, para final de año. También en la ciudad de Buenos Aires, nosotros desde el año 2007 tenemos una ley, que es la resolución 655, que dice que los docentes y los directivos, ¿no?, una vez que detectamos en las escuelas casos de violencia, que puedan ser físicas, psicológicas, sexuales, tenemos que comunicarnos con el equipo de profesionales a cargo de los derechos de los niños, ¿no? El problema es que cuando nosotros llamamos a las guardias de abogados, si bien nos responden de esas guardias, porque son gente muy dispuesta, la realidad es que estos abogados tienen que recurrir a instituciones de menores que son mejores perderlas que encontrarlas, ¿no? Y se piensa como 20.000 veces antes de ver, de poner a los chicos en esos lugares. Y al mismo tiempo, los equipos de orientación escolar, que vendrían a ser como los gabinetes psicopedagógicos, están súper saturados y no dan abasto, ¿no? Todo eso al mismo tiempo pasa, no solo en la ciudad, sino que, por ejemplo, en Salta, como ya decíamos la otra vez, Urtubey casi se negó hace un tiempito a permitirle el aborto a una nena de 10 años que había siendo abusada, pese a que hay una ley nacional que establece que, como ya dijimos, que en estos casos el aborto no es punible. En muchas provincias del interior también, como en Mendoza, pasó un caso muy similar al de Salta, porque lo que está mandando en las provincias son más los dogmas de la Iglesia Católica que la ley, ¿no? Y por medio de que por medio de la integralidad que se da en la ESI, se abrió la puerta a la Iglesia, que argumenta que lo religioso y lo espiritual es inherente a la vida humana y educa en las escuelas que son subvencionadas con plata pública desde dogmas y creencias, violando el carácter laico que debería tener la enseñanza bancada del Estado, ¿no? Vimos hace poco, ayer creo que fue en Santiago del Estero, para el 9 de julio, ¿no?, hicieron una marcha, un desfile militar con los chicos de escuela primaria, de secundaria, compañeros de las dos vidas, ¿no?, marchando totalmente adoctrinados en una escuela que es confesional, se llama San Miguel Arcángel, lo busqué, y que está reclamando subsidio del Estado, ¿no? Sí. Entonces, por eso nos parece que es fundamental a muchos docentes que haya una separación real y efectiva de la Iglesia y del Estado, para que haya una educación sexual que sea laica, que sea científica, que sea con perspectiva de género, porque les hablan a los chicos de la sexualidad para el amor, ¿no? Claro. En muchas escuelas que están subvencionadas y hablan de que cuando hablamos de perspectiva de género, en realidad lo que hacemos es imponer ideologías. Como si lo otro no fuera algo por el estilo y encima no basado en la ciencia, ¿no? Así que bueno, Como si existiera la posibilidad de que algo estuviera ausente de ideología, ¿no? Claro, sí. Claro, por completo. Y más claro. Lo que tiene que ver con los dogmas católicos, claro, ¿no? Claro. Durante toda la historia se encargaron de armar ideología y desde esa ideología generar un status quo, ¿no? Seguro. Y bueno, o sea, por eso me parece que aparte es fundamental poder recalcular ese tema de que con plata pública se subvencionan las escuelas confesionales, sí. Y que en vez de usar esa plata para eso o para pagar una deuda externa que se está contrayendo a espaldas del pueblo, ¿no? Que no la quiere contraer, me parece que tendría que usarse esa plata para un sistema educativo y sanitario público de calidad que pueda desplegar buenas políticas de prevención y al mismo tiempo pueda actuar legalizando una práctica como el aborto, que aunque no les guste, ya sucede en la clandestinidad más indigna, mientras el Estado cierra los ojos diciendo nosotros vamos por las dos vidas y se transforma en cómplice de un negocio clandestino que es millonario. Sí, claro. Y al mismo tiempo se convierte en un Estado femicida, ¿no? Porque las mujeres se mueren. Y también está este tema de que una vez que nacen las vidas, esas vidas de las que hablan, no les importa si se mueren de hambre en los barrios, o si el gatillo fácil nos deja a los pibes muertos en las escuelas. Claro, exacto. Así que me parece que este 8 de agosto tenemos que ser miles en la calle, que centrales sindicales se tienen que despabilar, tienen que llamar a paro para que podamos salir ese día a la calle. Bueno, ayer hubo una movida a la CGT, que fue en un horario medio incómodo, para que podamos asistir todas. A mí me hubiese encantado poder estar, pero estaba en la escuela trabajando y no me podía ir. Es un poco difícil los horarios a veces, pero bueno, sí. Se hizo un poco difícil, pero necesitamos eso. Que claro, hay horarios para todos y siempre podemos tener propuestas para estar siempre en la calle luchando por esto, porque esta vez sea ley. Así ese que 8 tenemos que ser miles y miles. Miles, exacto. Sí. Ana, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Gracias, Ana. Hasta luego. Chao, Ana. Gracias. Columna de educación de Ana Belinco.